canta conmigo, ¿eh? Esta noche quiero verte, porque toda la semana laburé, pero como subió el verde, no me alcanzó ni para el Uber ni para el tren. Esta noche quiero verte, porque toda la semana laburé, pero como subió el verde, no me alcanzó ni para el bondi ni para el tren. Me duele en el alma, me duele el destino. Sigo siendo pobre, por eso camino. Qué vida de mierda, qué mierda el destino. Las manos arriba, si sos argentino. ¡Vamos ahí! Y dame tu mano, toma la mía, que me muero de amor por tenerte mi vida. Dame la mano y te prometo que sin una moneda la pasamos yendo. Dame tu mano, toma la mía, que me muero de amor por tenerte mi vida. Dame la mano y te prometo que sin una moneda la pasamos yendo. Si sos de Catamarca, con las palmas arriba, bigote. Que me muero de amor por tenerte mi vida. Dame la mano y te prometo que sin una moneda la pasamos yendo. Dame tu mano, toma la mía, que me muero de amor por tenerte mi vida. Dame la mano y te prometo que sin una moneda la pasamos yendo.